Tenemos noticia, digo, de último momento, elecciones en Capilla del Monte. Bueno, tenemos un fondo así de noticiero, ahora vamos a buscar. ¿Cómo les va? Ya estamos con nuestros invitados en el estudio, todos los micrófonos habilitados, pueden hablar tranquilamente. Buenas, ¿cómo están? Acá estamos con Federico Fumiato, candidato a intendente de Vamos Capilla, Silvina González y Omar Grillo, ambos del Frente Vamos Capilla, un frente que se conformó para estas elecciones, cuyo origen es en el Partido Solidario, pero que amplió también su base con vecinos y vecinas de la localidad. Para comenzar, queríamos preguntarles, Silvina, Omar, Federico, sobre el Frente Vamos Capilla y sobre todo el aporte que hace el movimiento cooperativo para la intendencia futuro. Una de las cosas que es llamativa, incluso en ustedes tres, digamos, pero en mucha de la gente que está participando en Vamos Capilla, es que vienen de espacios cooperativos, de trabajo cooperativo, y una de las dudas que nos surge a muchas de las personas es cómo trasladar ese esquema, digamos, esa propuesta, ese modo de trabajo en un esquema municipal. Queríamos consultarles de qué manera lo tienen previsto, de qué manera les parece que eso puede aportar y cuáles pueden ser los límites al respecto. Bueno, desde mi experiencia, creo que lo que puede aportar la experiencia cooperativa, el movimiento cooperativo, es la autogestión, la posibilidad de un grupo para pensarse y buscar solución a los problemas. Eso es un extra enorme, pensando en el Estado como no como única fuente de flujo de dinero, de creación de empleo, de todo lo que significaría una erogación para el Estado. Por supuesto que esto hay que sumarlo a otras estructuras, pero sin el valor de la experiencia cooperativa estaríamos haciendo un saqueo ya de algo que no da para más, ¿no? Como no podemos seguir sacando y sacando y sacando del Estado. El modelo de autogestión, el modelo de autodeterminación que pueden tener los grupos para elegir trabajar sin patrones, como se suele decir, y los valores que tiene la cooperación, ¿no? Porque también eso es un modelo que puede ser comercial o de trabajo, pero que además se funda en valores. Y los valores de la cooperación son la solidaridad, la ayuda mutua, todo lo que tenga que ver con la soberanía, la libertad para pensarse y autodeterminarse, van asociados también a un modelo de producción, a un modelo de rentabilidad. Federico, Omar, ¿qué límites encuentran, digamos, del movimiento cooperativo en el ingreso a un municipio, en el caso de que fueran en un futuro, digamos, a partir del domingo, elegidos como para estar en el gobierno? ¿Cuáles serían los límites que les parece que podrían trabar, digamos, este intento de traslado del esquema cooperativo hacia la municipalidad? Sí, bueno, buen día. Ayer me consultaban eso, ¿no? Nos consultaban cuando estábamos charlando. Me decían, bueno, no es lo mismo gestionar una cooperativa que gestionar el Estado. Tenemos clarísimo eso y por eso nos venimos formando de hace años en la gestión pública, ¿no? La formación es muy importante y mirar los proyectos, mirar otras intendencias, municipalidades donde funciona cada una de las cosas, traer las experiencias, conversar con esos intendentes. Eso lo hemos hecho y tenemos muy clara la diferencia. Es un salto muy grande, sobre todo en escala, ¿no? En escala de presupuestos, de problemáticas, una problemática mucho más compleja. Obviamente en una cooperativa uno maneja, bueno, un área de trabajo, ¿no? Una razón social, como se dice legalmente. Y en el Estado hay que manejar todas las áreas. Por eso hemos incluido personas de todas esas experiencias. La verdad que yo lo que sí digo es que en una época de crisis económica, política, pero sobre todo, digo, lo económico, queda mucha gente afuera. En cada ciclo de crisis económica, mucha gente va quedando afuera. Y mucha de esa gente, en cada uno de los ciclos, no se vuelve a integrar al sistema laboral. O sea, como que se van profundizando. Cada década se produce una crisis y queda gente afuera. Y esa gente, en estos esquemas, y sobre todo en estos pueblos, donde hoy, por ejemplo, mucha gente compra a distancia, ¿no? Y le traen por Mercado Libre o por otros sistemas, se van quedando sin laburo. Parece que la creatividad que puede tener el trabajo cooperativo, que es estar buscando realmente soluciones concretas y locales, ese desarrollo local que estamos buscando, parece que es un gran plus, como decía Silvina, un gran extra. Los límites, me parece que, si me preguntás por ahí, tiene que ver con la escala. Y ahí es donde, bueno, sí, creo que hemos conversado con dirigentes y líderes cooperativistas de todo el país. Ayer me comunicaba con el secretario general de la CETEP, por ejemplo, de Córdoba, ¿no? Que nos felicitaba por la campaña. Y la verdad que nos sentimos como parte de un desafío que tiene todo el movimiento cooperativo de pasar a la gestión pública y mostrar que es posible otro tipo de gestión. Omar, bueno, ¿cómo estás? No te saludo todavía. ¿Qué tal? Buen día, Agus. Omar, quería consultarte porque durante esta semana circuló bastante una especie de eslogan de campaña de Vamos Capilla, que era todo lo que se produce, todo lo que se consume acá, se tiene que producir en Capilla del Monte. Como eslogan suena lindo, digamos, pero la concreción a veces uno le imagina que en 4 años es muy difícil. Quería ver cómo Vamos Capilla lo viene planteando, cómo se lo imagina y cuáles serían como los primeros pasos a resolver de eso. En relación a que hay cosas que probablemente no se puedan producir acá o fabricar acá y cosas que, digamos que, o que climáticamente no se puedan y cosas que incluso está bueno el intercambio con otros lugares. Pero ¿en cuáles puntos ustedes han centrado esto de que hay cosas que se tienen que producir acá y no producir en otro lado? Sí, ¿qué tal? Buen día Renata también. Mira, ahí nosotros pensamos y desarrollamos un área que se llama desarrollo económico local y que tiene que ver fundamentalmente con esto que vos decís de poder tener una producción local y una economía local fuerte, ¿no? Hoy dentro de lo que son las redes de la economía popular, de la economía social, está la posibilidad de poder, digamos, producir lo que el territorio permite y de poder intercambiar con otras regiones del país aquellos productos que no podemos producir. Por ejemplo, yerba, no sé, otros alimentos, algunas otras cosas que el territorio no permite producir, pero que están al alcance por intercambio, por ejemplo, y que eso dinamiza toda una economía que está un poco fuera de la economía convencional, pero que está dando muchos resultados en todo el país. La idea es... Ayer tuvimos una reunión con productores locales, alrededor de 30 productores locales, estamos en contacto con más de 50 productores locales y la idea es organizar esa producción, porque ya tenemos bastante producción local y producción regional de materias primas, ¿no es cierto?, que también podemos pensar en un agregado de valor de esas materias primas y poder ir hacia el autoabastecimiento y la soberanía alimentaria. Si tuviera que resumir algunos de los puntos claves que estaría bueno reemplazar, que vos decís, bueno, a ver, hoy estamos comprando, no sé, galletitas en China y las tendríamos que hacer acá, digamos, ¿cuáles serían para ustedes, para Vamos Capilla, los primeros puntos a reemplazar, los primeros productos a reemplazar, que se estén haciendo acá, que sean de calidad y que se pueda autoabastecer Capilla del Monte? Y, por ejemplo, hay una experiencia que nosotros hemos compartido, que es una experiencia que se está dando en Mendoza, por ejemplo, que es la producción de salsa de tomate, por ejemplo, ¿no? Que es un producto que prácticamente se consume en todos los hogares, en restaurantes, en pizzerías y demás. Y hay una experiencia en Mendoza muy interesante porque también, digamos, logra el objetivo de la reducción de residuos, ¿no? Que tiene que ver con la fabricación de salsa de tomate en vidrio, por ejemplo, que se consume a nivel local, y que después, digamos, hay una reutilización de esos envases. Esta cooperativa está recuperando el 80% de los envases que los reutiliza, y eso genera menos residuos, menos contaminación. Hay muchísimas cosas que podemos producir, ¿no? Como aromáticas, como hay mucha cosmetología natural en Capilla del Monte también. Sí, y pensamos también esto, digo, el esquema turístico, lo que tiene que hacer el Estado, y esto es lo que entendemos desde el área, que es redirigir el consumo, porque digo, el comercio y el mercado funciona, no necesita del Estado prácticamente lo estamos viendo en Capilla del Monte, no hay reglas de juego, sino que el mercado funciona y va. Lo que necesitamos es que el Estado cubra esos otros roles, ¿no? De organizar la producción y de redirigir, es decir, bueno, necesitamos consumir esto, por eso lo de la Capilla Ecociudad es un nuevo modelo que implica también redirigir el consumo. Entonces, por ejemplo, hablábamos de poder producir acá, porque tenemos emprendedoras textiles un montón, y ahora se están dando más cursos, poder hacer la ropa de blanca, ¿no? Para los negocios turísticos, las toallas, los jabones, cosas, el papel higiénico se podría cortar acá. Digo, son pequeñas cositas que hasta que lo puedas fabricar vos podés por lo menos hacer el corte, por ejemplo, que te produce es que ese resto que se lo estabas comprando al mercado o un intermediario vaya quedando acá. Lo mismo con un plan de reconversión energética que tenemos. Acá estamos cada vez consumiendo más calefones solares, por ejemplo, muchísimos, y paneles y sistemas de energía solar, y podríamos estar ensamblando acá, empezando a capacitar gente para que haga las conexiones. Ese tipo de reemplazos es lo que tenemos que empezar a producir, es decir, lo que ya se consume, y que por ahí algunas cosas son bastante simples, solamente organizando un poco y capacitando a alguna gente, por supuesto ofreciendo también los créditos a bajo costo para que el Estado también colabore con esos emprendedores. Hay mucha gente acá que quiere emprender y que lejos de encontrar una mano, encuentra por ahí en general un palo, ¿no? Sí, la gestión también de esto que mencionaba Fede, de créditos, ¿no? Nosotros tenemos en principio un acuerdo con el Banco Credicop de Córdoba de poder que se puedan otorgar créditos blandos a familias que quieran, por ejemplo, instalar calefones solares. No, eso es un poco también, digamos, mover un poco la gestión del Estado, ¿no? En estas cosas, en conseguir estos créditos blandos para las familias para que tengan acceso, ¿no es cierto? Y capacitar instaladores locales para generar mano de obra local. Una de las cuestiones que escuchamos mucho en la calle respecto del Frente Vamos Capilla es: estos son ambientalistas, no quieren que el Estado se meta. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes de eso y cuál es la respuesta que tienen al respecto cuando le dicen ambientalistas? ¿Les molesta? ¿Les gusta que les digan ambientalistas? ¿Se sienten identificados? ¿Sienten que es un estigma? Sí, a mí me parece que ningún mote es positivo. En una organización está bien, porque una organización tiene un fin concreto, ¿no? Una finalidad. Ahora, nosotros nos hemos propuesto gestionar el Estado, y el Estado es para todos y para todas. Y ahí nosotros salimos de nuestras clasificaciones. Cada uno y cada una de nosotros tiene una identidad, tiene una manera de ver el mundo, pero entendemos que tenemos que gobernar para los 18.000, pongámosle, capillenses. Entonces ahí es donde uno abre un poco. Lo que sí hemos dicho y hemos sido muy claros, y no por capricho ecologista, sino porque entendemos y hemos estudiado que la viabilidad de un nuevo salto de rentabilidad económica, de incorporación de nueva mano de obra, de que todo el emprendimiento turístico que en Capilla del Monte es mucho, probablemente hasta nos hemos pasado, digamos, porque no ha habido un acompañamiento con la planificación para que todos trabajen, es ese modelo de Capilla Ecociudad. Entonces ahí es donde toda esa experiencia de defensa del ambiente, toda esa experiencia de buscar soluciones para cómo se elimina un basural, cómo se puede remediar un lago contaminado, cómo se puede mejorar una cuenca hídrica, integrar una comunidad con otra, como lo venimos haciendo las organizaciones. Toda esa experiencia sí me parece que sirve. Ahí es donde mucha gente que por ahí no tiene el ambientalismo como horizonte, entiende que está bueno que Capilla del Monte viva bien. Esto lo decíamos el otro día en el debate en la escuela. ¿Qué quiere el turista? El turista exigente, el viajero que queremos traer y que puede ser un nuevo ciclo más masivo de turismo en Capilla. Quiere lo mismo que nosotros. Pueblos que vivan bien, una comunidad que tiene buen agua, que no tiene un humo constante de su basural. O sea, las cosas que a nosotros nos hacen bien, le hacen bien al turista. Y eso es lo que quieren ver. Entonces, el buen vivir se transforma hoy ya no en una resistencia al modelo de desarrollo vigente, sino en un nuevo modelo de desarrollo, ¿no? Quería consultarte respecto de lo que decías de nos hemos pasado en la cuestión turística, si lo pudieras profundizar un poco más, porque la sensación de muchas de las personas es que estamos cortos en el turismo, digamos, estamos cortos en la propuesta turística. ¿A qué te referís con nos hemos pasado y cuál es la alternativa, digamos, para eso? Bueno, nos hemos pasado, digo, es una forma de decir, porque se ha permitido, no hemos tenido reglamentación. Nosotros nos hemos propuesto una reglamentación muy, muy rigurosa, muy estricta en relación a las habilitaciones para cómo sigue de acá en más. Hay 4.500 emprendimientos de albergue, digamos, para decirlo en términos amplios, que son diversos, en Capilla del Monte habilitados, y otro tanto más o menos similar fuera de habilitación. Ha bajado la cantidad de turistas que vienen. Ha bajado la cantidad de noches que se quedan en Capilla del Monte. Eso está en las estadísticas, ¿no? Pasó de 4 noches a 2 noches prácticamente en las temporadas. Entonces, esto es necesario planificarlo, regularlo, decir, bueno, ¿hasta dónde? Para que puedan trabajar los que ya están y no metamos más, ¿no? no metamos más que no puedan ni trabajar los nuevos, ni trabajar los que estaban. Entonces, empezar a ver cuál es nuestro impacto, cuál es nuestra capacidad de carga en Capilla del Monte, y analizando eso, porque es un Punilla es casi el 40% del turismo de Córdoba. O sea, hay mucho, digo, en términos de la cantidad de plazas hoteleras, y tenemos que llenarla, tenemos que vivir todos. Entonces, va a haber reglamentación, necesitamos ordenar eso, tener reglamentación y tener una direccionalidad, es decir, poder acompañar que los emprendedores puedan avanzar en ese nuevo proceso. Por ejemplo, acompañando con premios a aquellos que puedan empezar a tener una gestión de residuos realmente más sustentable, que puedan empezar a incorporar otro tipo de energía para ofrecer algo diferente, un diferencial en relación al resto de Punilla. Hoy ofrecer por ahí lo que estamos ofreciendo o ofrecer solamente un plano de naturaleza incluso muy privatizada en Capilla del Monte, eso es algo costoso para esta época. Digo, muchos pueblos tienen montañas, tienen cerro y tienen ríos. Tenemos que encontrar un diferencial. Bueno, ese diferencial puede ser esto, un encuentro con la naturaleza diferente y que realmente se profundice inclusive en esta diversidad cultural, espiritual, estos modos de vida diversos que tenemos en Capilla, que últimamente, lejos de enorgullecernos, parece que nos avergüenza, ¿no?, ser diversos. Bueno, estamos proponiendo que esa diversidad sea el orgullo de Capilla del Monte y lo expandamos a partir de esa nueva identidad. Omar, mucha gente está, como se dice, en la lona en este tiempo, ¿no? Se está viviendo en Argentina una situación crítica respecto de la economía y en algunas localidades como la nuestra ha repercutido mucho. Si bien hay, respecto del conurbano o de algunos lugares de grandes aglomerados, mayores posibilidades de sobrevivir o de tener su huerto, de tener su espacio, digamos, de producción local. Pero la vulnerabilidad social va creciendo, crece también mucho en Capilla del Monte. Quería ver cuál es tu análisis sobre eso y cuáles son las respuestas, sobre todo en un año que viene con un ajuste brutal desde Nación para todo el país, digamos, y que también Capilla del Monte se va a encontrar con un gran problema, que es el pago de una deuda que se contrajo a fin de año, para que le permitió de alguna manera pagar los sueldos y disimular un poco la crisis. Bueno, sí, la situación está bastante complicada, ¿no?, a nivel social. Fundamentalmente, hablando de lo que tiene que ver con el uso de los recursos del Estado, me parece que, digamos, nosotros apostamos a un uso eficiente y responsable de los recursos, ¿no?, de los recursos públicos. Sabemos que hay muchos agujeros negros, mucha información que no tenemos, mucha desidia, mucho mal gasto. Y entendemos que desde una buena administración podemos optimizar esos recursos y poder llegar mejor con políticas públicas, ¿no es cierto?, que también planteen un desarrollo. Como vos decís, digamos, hay una situación crítica a nivel social, a nivel político, a nivel económico. Esto no se da solo en Argentina, sino que se da en todo el mundo, donde hay, digamos, nuevas economías que vienen emergiendo y que están generando estrategias que están dando muchos resultados. Entonces estamos saliendo, digamos, de la economía convencional para plantear una nueva economía que genere nuevas oportunidades, ¿no? Y eso, digamos, hay redes en todo el país que están funcionando, donde productores y donde, digamos, estrategias de producción están generando nuevo empleo con una paga mucho más justa, con mejores ingresos, con nuevas oportunidades, y me parece que esa senda, digamos, la que tenemos que subirnos a esa senda y empezar a andar, porque, digamos, están dando muy buenos resultados, ¿no? Entonces, digamos, esas redes están generando empleo, están generando una retribución justa para los trabajadores, y me parece que es por ahí un poco la salida, ¿no?, también a esta crisis. En relación a eso y a la recaudación municipal, no sé, Federico, cómo tienen evaluado desde Vamos Capilla y desde el área que está evaluando la economía y las finanzas, digamos, del municipio, el bajo interés por pagar o la baja recaudación que tiene la municipalidad respecto de las tasas municipales, y si tienen alguna propuesta para deudores, deudoras de tasas. Sí, a ver, es una preocupación muy fuerte y que la hemos expresado desde, por lo menos desde el 2011, que Omar estaba en el Consejo, y después posteriormente, y en mi trabajo como periodista, bueno, los que conocen, hemos siempre puesto esta preocupación en la mesa. El modelo persecutorio no funcionó. esto creo que hay un acuerdo generalizado en Capilla del Monte, incluso con todos los candidatos, ¿no? Han expresado que este modelo de persecución y que esa podía ser un resultado, digo, y comenzó al cuarto día de gestión de Gustavo Sés. El cuarto día empiezan los cuatro decretos que prohíbe, por ejemplo, la emisión de cuentas para poseedores. Bueno, una serie de medidas que tenían como fin, bueno, si los perseguimos, si les ponemos abogado, los judicializamos, van a pagar. Bueno, no funcionó. Quedó en crisis el municipio, sin recaudación, dejó en una situación social muy grave a muchísimas familias, nativas, no nativas. Digo, en esto no hay discriminación, porque han caído sobre los que menos tienen y bueno, y esto lo sufre. Hoy además se amplía esa brecha, porque no es solamente ya los que menos tienen. Digo, esa clase media que antes podía pagar va bajando y va también empezando a tener atrasos en sus cuentas. Entonces, ese modelo no ha funcionado. Lo que nosotros estamos proponiendo realmente es un modelo donde vean los resultados. Primero, ver la transparencia. Porque donde vos no ves transparencia en los funcionarios principalmente, no hay retribución. La verdad que le cuesta mucho a la gente. Yo he escuchado mucha gente decir, yo hasta el 14 de abril no pago y veo qué pasa y quién entra y cómo viene, ¿no? Porque a esta gente no le quiero poner. Ven un despilfarro de los fondos, ven una crisis política, ven que no hay respuesta en la obra pública, bueno, en los servicios, en la generación de empleo. Entonces todo eso es un factor, la transparencia, mostrarlo, tener una exposición de los gastos cada cuatro meses, como nos estamos planteando, una prohibición. ¿Tenés algún análisis, digamos, de cuáles serían esos agujeros negros o esos espacios donde no está habiendo transparencia? Sí, bueno, principalmente hay asesores desde hace años, asesores totalmente dispensables. Porque digo, cuando vos tenés en la función pública gente formada en cada una de las áreas, no necesitás gente que viene y firma cosas nada más, ¿no? Firma papeles para habilitar ciertas cosas o estudios que vos lo podrías hacer con tu propia planta, si tu planta estuviera capacitada. Hoy se está contratando gente con sueldos de 50, 60 mil pesos, estamos hablando, no son cosas chiquitas, y son varios, que terminan siendo un gasto en el año, un gasto muy grande para el Estado. Entonces, ahí ya empieza. Nosotros veíamos que, por ejemplo, los funcionarios públicos hoy tienen estos gastos reservados dentro de su cuenta. Se le paga todo junto, como si fuera parte del sueldo. Es un aumento encubierto que han tenido, que es un 80% del sueldo. O sea, están ganando 40 mil pesos, por ejemplo, los secretarios, y tienen un 80% plus en gasto reservado que entra directo a su sueldo. Nosotros pensamos blanquear eso, usarlo realmente. Si hay gasto reservado, es decir, si vos necesitás para tus días, para poder salir a hacer una gestión, para viajar, etcétera, etcétera, pero si no, lo vamos a poner en función de proyectos sociales, de obra pública y demás. Entonces, hay muchos de esos agujeros, la prohibición de poner parientes directos también en las secretarías, subsecretarías. Esto tiene que ver con lo que te digo del vínculo con el contribuyente, de entender que hay una desconfianza mayor. Pero también, Omar, te puede comentar después algunas cosas puntuales en relación a recaudación. Sí quiero agregar esto, ¿no? Que hemos hablado mucho del presupuesto activo, que es el presupuesto que hoy cuenta el municipio por la recaudación que tiene. Hay un presupuesto pasivo, que es el que vos hablás, de mucha gente que ha debido impuestos y nadie quiere deber, salvo algunos tal vez con mucho poder, que son los que tienen deudas muy grandes y las vienen pateando, pero la gente que vive de su trabajo quiere estar al día. Y toda esa gente va a tener la posibilidad de pagar a partir del trabajo comunitario, de la colaboración. Nosotros pretendemos, para esta gran transformación cultural, que va a ser posible con la organización de la voluntad comunitaria. Y eso va a tener una retribución en ir pagando tus deudas también, a partir de donar dos, tres horas semanales a eso que sabés hacer, ¿no? Que te gusta hacer. Vos podés, sos profesor de vóley, sos jardinero. Bueno, vamos a necesitar de vos para desarrollar esta capilla que viene, ¿no? ¿Y ese trabajo comunitario ya tienen pensado de qué manera encararían? Porque muchas veces la coordinación de eso es quizás lo más difícil de hacer, ¿no? ¿Cómo estaría a cargo de cada área? ¿Habría un área específica para organizar el trabajo comunitario o todavía no lo tienen resuelto? Esto se ha hecho en otras épocas, ¿no? No es nuevo, en Capilla del Monte alguna vez se hizo, sobre todo en el gobierno de Gustavo de Figueredo, se implementó. Nosotros tenemos un área particular que no sabemos todavía si va a implementarlo este área, pero sí un área que atraviesa a todas, que es transversal, que es el área de participación ciudadana, participación popular, y que pretende precisamente poner en práctica modelos de participación ciudadana concretos. Cuando se habla de participación, todos hablan de participación, ¿no? De modelos participativos. El tema es tener modelos, tener métodos y tener profesionales que se dediquen a eso. Y nosotros tenemos eso, la verdad que nos enorgullece tener personas que se han formado en la participación comunitaria. Entonces, y además, venimos de eso, ¿no? Entonces, la conocemos. Poner esos modelos en cada una de las áreas, en deporte, en cultura, en obra pública, para que cada una de esas áreas tenga modelos precisos de cómo esa gente se va a inscribir, va a llevar su currículum, qué es lo que hace, y a partir de eso pueda aplicarlo en lo mejor. Y también le doy este mensaje a los y las trabajadores municipales, que están muy preocupados, y que también rige, como es el sistema de castigo para el contribuyente, también adentro de la municipalidad. Muchos trabajadores y trabajadoras están castigados, y están llevados a áreas donde no les corresponde y donde no saben, no son buenos en eso, y los mandan por castigo, por diferencias políticas, por colores políticos. Eso se tiene que terminar, porque no es que pierde el trabajador, pierde la comunidad. Cuando tenés una persona capacitada, que le costó mucho al Estado capacitar a una persona, o que crezca en su cargo, la mandás a un lugar donde no tiene su función, tampoco nos sirve. Entonces, reordenar eso y que cada uno esté en el lugar que le corresponde, que sabe, que va a trabajar con ganas, con alegría, ¿no? Sí, yo quería hacer una pregunta. Seguramente en este tiempo han estado recorriendo tanto el pueblo como interiorizándose de cómo está más o menos la cosa desde el área del municipio y demás. Mi pregunta es, suponete, el domingo resultado favorable. ¿Cuáles son las prioridades, los ejes, las prioridades para arrancar? Ponele como primeras metas para los primeros 2 años, ¿no? Porque, bueno, sabemos que hay proyectos que van a llevar un tiempo, es una construcción colectiva para la cual tenemos que aprender y demás. Pero decís, bueno, te toca el domingo, ¿cuáles son las prioridades de gestión así urgentes? Sí. Mira, cada área de trabajo nos venimos juntando hace mucho en forma de gabinete, sí, ¿no? Más allá de que no hemos repartido los cargos, intentamos sortear eso porque no, bueno, pone algunas cosas, ¿no? Que no queremos, que queremos evitar, y que todos somos parte. Entonces los equipos deciden quién va a ser el referente por este momento, que se va también, es posible que sean muchos de ellos los secretarios, pero a cada uno le hemos pedido que hagamos lo más urgente, sí, lo de mediano plazo y lo de largo plazo, y a cada uno también le pedimos que vea qué presupuesto requiere para eso. ¿Es realmente financiable o no es financiable? Bueno, si no es financiable ahora, lo dejamos para más adelante. Sí, fuimos muy responsables con eso. Para dar, mira, una de las cosas es que cada una de las áreas tiene la creación, en su objetivo, la creación de un consejo. Esos consejos son muy importantes, porque este modelo de gobierno ciudadano que estamos proponiendo realmente tiene que llevarse en la práctica. Entonces, cada área tiene un consejo. Por ejemplo, un consejo de educación. No hay en Capilla un consejo de educación. Y esto no es una cosa nueva. Todos los municipios, o muchos municipios, lo tienen. Que permite que todos los que trabajan en el área de educación participen junto con un secretario o con el área en coordinar políticas educativas. Sí. Entonces, la conformación de esos consejos va a ser una prioridad. Porque permite que rápidamente incorporemos a las instituciones y empecemos a trabajar todos juntos. Doy un ejemplo, en el área de educación, la creación de ese consejo requiere, para realizar un plan de emergencia en infraestructura educativa, que es algo urgente, sí, las escuelas están detonadas y no pueden seguir así. No es que vos decís, bueno, lo dejamos para más adelante, vemos. No. Necesitan hoy resolverle las aulas al 279, los baños de la San Martín y de la Moreno. Entonces, tenemos prioridades en ese sentido, pero no se puede hacer solos, porque volvemos a la desconfianza, cómo se va a gastar, qué vas a hacer con eso. Entonces, construir esos consejos va a ser una de las prioridades. Después, hacer un registro, por ejemplo, de productores locales en el área de desarrollo local, otro registro de actores culturales, porque salimos a la temporada, sí, y otra vez no tenemos el registro de actores culturales que puedan, ahí, en eso, sentados en una mesa, empezar a diseñar cómo va a ser la temporada. Cómo vamos a tener espacio para los artistas infantiles, por ejemplo, volver con la calle de los niños, etcétera. Todo eso requiere que esas políticas públicas sean consensuadas. Por supuesto, porque el consenso ha estado históricamente puesto del lado de la ineficiencia. Y la verdad que lo que hemos comprobado es que es al revés. Son ineficientes cuando un funcionario solo decide hacia dónde van los fondos. Y se vuelve eficiente cuando empezamos a coordinar realmente con la gente. Por ejemplo, esto que pasó con los artistas callejeros, cuando se prohibieron los espacios, así, a discreción, sin tener consenso, detonó, desborda las cosas, porque vos no podés dejar afuera sin incorporarlo en un debate realmente serio. Y así, bueno, con todas las áreas, generación de las campañas de salud, la creación del Consejo Municipal con referentes barriales para empezar a encarar el tema de salud, bueno, y así, en todas las áreas, no puedo describirlo completo, pero está también subido a la página, ¿no? Sí, quería ahí fortalecer esto que está diciendo. Espera que se movió acá. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Sí. Para fortalecer un poco esto que está diciendo Fede, o sea, estas reuniones, digamos que de gabinete que hemos tenido, donde hemos trabajado la plataforma y la hemos cotejado con las posibilidades de presupuesto, ¿no? Porque sería muy irresponsable plantear acciones de gobierno que no están acompañadas del correspondiente presupuesto y de la posibilidad concreta que hoy tenemos para poder realizar esas acciones, ¿no? Entonces, hoy partimos de lo que tenemos hoy, del presupuesto que hay hoy, del nivel de recaudación que tenemos, de los fondos disponibles, y de ahí planteamos las primeras acciones. Por supuesto, esto en perspectiva, podemos pensar en un municipio que recaude más, hay una fuerte estrategia de recaudación, ¿no?, que tiene que ver, por ejemplo, con poner las tasas al nivel del bolsillo de cada contribuyente, para que se puedan poner al día, para que el municipio pueda recaudar y pueda hacer andar la rueda de las políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, en el área de desarrollo local tenemos pensado como dos primeras acciones fuertes desarrollar una cocina comunitaria para los productores que realizan comidas y que no pueden habilitarse bromatológicamente para poder comercializar. Y que es una demanda, digamos, porque hemos trabajado sobre un par de ejes que tienen que ver con demandas que hemos recabado, con necesidades que la comunidad nos ha expresado, y plantear algunas estrategias de práctica que se están dando en otros lugares y que vienen dando resultado, ¿no es cierto? Esos más o menos han sido los ejes. Esta cocina comunitaria que la construiríamos en el SIC, básicamente se llevaría por gestión asociada con los productores. La idea básica es poder fortalecer la organización comunitaria para trabajar asociadamente, para que el Estado pueda articular con la comunidad las distintas capacidades que tenemos y las potencialidades. La idea es organizar, que los productores puedan tener su propia autoorganización y gestionar asociadamente esta cocina para que muchísimas familias puedan realizar sus comidas ahí, habilitarse y poder comercializar, promocionando el consumo de la producción local dentro de los comercios de Capilla del Monte, articulando el mercado municipal, que es también, digamos, una infraestructura con la que cuenta el Estado y que tiene que estar puesta al servicio de los productores. La idea es poder ahí recabar los lugares socios que tiene el mercado para poder disponer algún espacio de comercialización, acompañar las propuestas de ferias barriales, ¿no es cierto?, de alguna feria de productores en el centro, también periódica, o sea, espacios de comercialización para que los distintos productores locales puedan ahí, digamos, poder trabajar. Y por otro lado, otra de las acciones sería el desarrollo de una página web colectiva para promocionar las distintas producciones locales, ¿no? Para quienes recién se enganchan en la radio, recién prenden la radio, se subieron al auto, estamos con el Frente Vamos Capilla, presentes Omar Grillo y Federico Fumieto, sobre las elecciones que serán este domingo de 8 a 18 horas en Capilla del Monte, junto a 126 municipios más que estarán eligiendo la renovación de sus autoridades. Omar, quería consultarte por el Consejo Deliberante, cuáles son las propuestas que tiene Vamos Capilla para el Consejo Deliberante, siendo que vos venís un poco de ese espacio, digamos, venís de las organizaciones sociales, pero estuviste durante 4 años en el Consejo Deliberante, año 2011 a 2015. Un pequeño análisis de lo que ha sido este consejo que está terminando o que termina a fin de año, y cuáles serían las principales propuestas, los primeros proyectos de ordenanza que Vamos Capilla va a presentar. Bueno, mira, para sintetizar, digamos, me gustaría más hablar sobre las propuestas, ¿no?, del consejo que vamos a presentar. Creo que básicamente la gran diferencia con este Consejo Deliberante que saliente, digamos, de 2015-2019 tiene que ver con que nosotros proponemos un Consejo Deliberante totalmente abierto, con un diálogo con todos los sectores de la comunidad, comerciantes, docentes, estudiantes, organizaciones de la comunidad, centros vecinales, vecinos y vecinas en general. Porque tenemos que trabajar nuevos acuerdos sociales, ¿no? Entonces, hace falta un Consejo Deliberante que esté de puertas abiertas. Me parece que la diferencia, digamos, con los partidos tradicionales que planteamos es que los partidos tradicionales han quedado encerrados en una burbuja, en una casta, que ha estado totalmente disociada de la comunidad. Y cada vez que un vecino va a hacer una propuesta al Consejo Deliberante o va a plantear una necesidad, esto es visto como un ataque por los concejales, ¿no? Como una amenaza. Cuando en realidad nosotros creemos que tenemos que aprovechar, digamos, la participación de la comunidad. Si alguien va al Consejo Deliberante a plantear algo es porque tiene un interés, porque tiene una inquietud. Eso hay que articularlo, hay que canalizarlo y hay que potenciarlo. Antes de que siga con algunas propuestas del Consejo, sí. Yo suelo escuchar todos los audios del Consejo Deliberante de todos los jueves, y una de las grandes expresiones que hace el Consejo Deliberante es que es un consejo abierto que han recibido a los vecinos. ¿Cuál sería la diferencia entre lo que vos estás diciendo y lo que dice el Consejo Deliberante actual? Digamos, a la hora de abrir las puertas del Consejo que vos decías, ¿cuál sería tu percepción de la diferencia con el actual? Sí, yo creo que en eso, mira, hay una diferencia que tiene que ver con la voluntad política, ¿no? Y con la voluntad de acción. Muchas veces yo entiendo que el Consejo Deliberante recibe a la comunidad, pero da muy pocas respuestas, ¿no? O plantea que tiene demasiados límites, cuando en realidad, digamos, un concejal tiene la atribución de poder gestionar ante el Ejecutivo cualquier requerimiento de cualquier vecino y vecina. No creo que este Consejo Deliberante haya sido abierto. Hace dos días una vecina me comentó que tenía un problema, fue al Consejo Deliberante y ni siquiera pudo plantear la... Sí, perdón. Hace dos días una vecina me comenta que fue al Consejo Deliberante con un problema y ni siquiera lo pudo plantear porque el secretario la paró y le dijo que el Consejo Deliberante no tenía atribuciones para resolver su situación. Entonces, ahí me parece que... Y hemos visto cómo algunos vecinos y vecinas han sido maltratados por concejales, ¿no? Entonces, me parece que hay que cambiar ese modelo de poder sobre la comunidad cuando en realidad un concejal es un servidor público, es un representante de la necesidad, de los intereses, de las inquietudes, de los proyectos de la comunidad y tiene que saber articular eso con el Ejecutivo. Me parece que esa es la diferencia, ¿no? Un consejo asociado con la comunidad. No sé si querés que... Proyectos, me interesa porque me interesa saber tres, cuatro, cinco primeras medidas desde el Consejo Deliberante que van a llevar, después van a ser tenidas en cuenta, digamos, por todos los concejales que sean elegidos, pero ¿cuáles serían para ustedes las claves del Consejo Deliberante en los primeros meses de gestión? Sí, bueno, creo que va a ser, digamos, un trabajo... progresivo, ¿no es cierto? Estamos hablando prácticamente del cambio de un modelo, estamos planteando una ecociudad que también necesita un marco jurídico para poder sustentarse y llevarla adelante. Y en eso, digamos, tenemos que hacer la adecuación en el Consejo Deliberante del marco jurídico que necesita esa ecociudad, ¿no? Que tiene que ver básicamente con esto también, ¿no? Con esta nueva gobernanza de gobiernos abiertos, de gobiernos participativos, ¿no es cierto? Poder bajar. Hay muchas leyes nacionales que han establecido mecanismos de participación para distintas acciones sobre los territorios locales, como por ejemplo el ordenamiento ambiental territorial. Nosotros en su momento planteamos, cuando se legisló sobre la cota 1050 del 2013, planteamos la creación de una comisión de ordenamiento ambiental territorial, ¿no? Entonces, bueno, ese sería uno de los ejes, digamos, que plantearía la posibilidad de una planificación de Capilla del Monte para los futuros 50 años, la posibilidad de un ordenamiento ambiental territorial. Por otro lado, en materia de tasas, creemos que la Ordenanza General Impositiva Municipal está desactualizada, que hay que actualizarla, que hay que incorporar al régimen de exenciones a las cooperativas, a las asociaciones civiles sin fines de lucro, que en materia de tasas de servicio a la propiedad y en la línea esta que hablábamos de poder poner la tasa a la capacidad contributiva de los vecinos, planteamos una tasa social de servicio a la propiedad, y en el régimen de exenciones, donde figura el descuento del 50%, por ejemplo, para jubilados con la mínima, pensamos incorporar a todas aquellas familias que su ingreso no supere el salario mínimo vital y móvil, ¿no? Como una exención del 50% para esas familias para que puedan hacer frente a las tasas. Y de un 30% a aquellas familias que no superen dos salarios mínimos vital y móvil, que son parámetros que están establecidos, por ejemplo, en las tarifas sociales de PEC y otras tarifas sociales, ¿no? Nos hemos regido un poco por esos parámetros. En materia, bueno, de justicia social, también y con respecto a la recaudación, entendemos que el municipio tiene que dar las posibilidades a la comunidad de poder recaudar, ¿no es cierto? Y esto, en línea a lo que decía Fede de los decretos del 2011 de Gustavo Sés, planteamos que se levante totalmente el bloqueo de cuentas de poseedores, que los planes de facilidades de pago contemplen a poseedores y a titulares registrales, porque en ese momento se prohibió también la posibilidad de que los poseedores tengan planes de facilidades de pago. Y ahí nosotros lo planteamos en ese momento como una discriminación indirecta, porque el Estado no puede dar un beneficio a un sector de la población y quitar de ese beneficio a otro sector de la población. Está incurriendo en discriminación indirecta. Entonces nosotros planteamos que ese plan de facilidades de pago pueda llegar a todos los contribuyentes, sean titulares, sean poseedores, porque está establecido en el Código Civil que los estados locales deben y tienen la obligación de cobrar los servicios, sea a titulares o sea a terceros. Hay un punto en común entre cuatro de los cinco candidatos, te referías recién, Fede, y ahora vos, Omar, por el tema de las procuraciones. Quería saber si tienen ustedes algún análisis respecto de las abogadas y los abogados que tienen causas, digamos, a su cargo, cómo poder enfrentar eso, digamos, ustedes decían que, ustedes y muchos otros candidatos decían que es importante que no haya más procuraciones, pero cómo podrían enfrentar lo que ya está avanzado, si tienen algún análisis legal de eso. Sí, es muy difícil enfrentarse con el hecho ya consumado, ¿no? Como se dice en términos legales. La salida que nosotros hemos visto, lo vamos a estudiar obviamente, porque una vez que estemos ahí podamos ver realmente todo lo que estamos pidiendo hace años de información pública. Nosotros lo que hemos denunciado es que ha habido en estos años, y en eso sí creemos que hay que ser muy firmes, y vemos en los otros candidatos, no, nos alegra que hayan tomado el tema, porque lo hemos instalado durante años, pero me parece que hay que ir más allá y que hay que denunciar esta asociación ilícita que ha habido, ¿no? Estos vínculos familiares de una persona que desarrolla una actividad ilícita, que es bloquear cuentas cuando está prohibido, ¿no? Está derogado. Desde el año 2014, 2015, se derogan esas ordenanzas de bloqueos de cuentas. Las mantienen hasta fines del año pasado, 2018. En el medio se bloquean cientos, probablemente miles, según lo que hablan muchos que conocen ahí adentro, te dicen, son miles de usuarios procurados, de contribuyentes procurados. Entonces, si eso realmente ha sido una actividad ilícita de manera sistemática y masiva, esto requiere una investigación como asociación ilícita, porque si el funcionario prohíbe y el otro se beneficia de esa ilegalidad, hay una asociación ilícita. Entonces lo vamos a investigar, así como vamos a hacer una auditoría. Me preguntaba sobre los temas más urgentes. Bueno, lo primero también que vamos a hacer, por primera vez esperamos y creemos y estamos muy convencidos que vamos a hacer una auditoría como la que se debe hacer, es decir, que realmente se investigue todo eso que ha corrido por los pasillos, por el Consejo Deliberante, tantas veces se denuncia, Tribunal de Cuentas presenta y nunca llega a ningún lado. Entonces, parece que la posibilidad de romper con esos entramados también tiene que ver con romper con esas complicidades de los dos partidos tradicionales. Así que ahí me parece que hay que ir mucho más al hueso, ¿no?, de lo que está pasando. Capilla del Monte es uno de los lugares con mayor diversidad cultural, artística, con una enorme cantidad de propuestas, pero sobre todo de personas muy profesionales respecto de el arte, el teatro, la cultura, la música, distintas actividades culturales. ¿Cómo imagina, Capilla, la capilla que viene en el eslogan que usan ustedes, cómo imaginan la cuestión cultural, artístico, teatral, musical para la capilla que viene? Parece que, a ver, lo que venimos diciendo, por un lado, que si somos capillenses, nadie puede quedar afuera. Eso tiene que estar claro. A nosotros nos moviliza, nos inspira a querer ser gobierno y a apasionarnos por la gestión pública el hecho de que nadie quede afuera, de valorar esta confraternidad que venimos viviendo en Capilla del Monte, a pesar de algunos intentos de división. Entonces, eso es un concepto básico para nosotros. Y esto tiene que ver también con que nadie puede pasar frío ni hambre en Capilla del Monte. Esto tiene que ver con la inclusión. Esto tiene que ver con acompañar a un montón de familias. Lo estamos haciendo por afuera y queremos que el Estado lo haga. Acompañar a esas familias que están viviendo situaciones difíciles. Esa mujer que está viviendo situaciones de violencia de género. Esos pibes que están viviendo situaciones de abuso. Es decir, estar realmente presentes ahí. Y eso también tiene que ver con la cultura. Hay un universo muy amplio y no son todos los que son después convocados. Hay una priorización del artista local clara, evidente, no solo en los grandes eventos, sino que la cultura esté en los barrios, que la cultura sea un elemento de integración social, no solamente de espectáculo hacia afuera y mostremos solamente, bueno, una cosa siempre grandilocuente y en general puesta en una calle, ¿no? En una sola calle. Parece que tiene que expandirse, tiene que ayudar a que todos los vecinos disfrutemos de la cultura y que todos puedan trabajar también. Entonces, y me parece que esa diversidad podría ser ese orgullo del que estamos hablando, ¿no? Y que la mostremos, imaginamos la cultura no solamente los espectáculos, digo, que podamos ver a los que hacen mantras un día en la Plaza San Martín, los inspectores municipales pidiéndole silencio a la gente que está en la plaza un domingo a las 6 de la tarde durante 15 minutos porque hay gente que va a hacer mantras. Yo le puedo asegurar que va a venir gente de todo el mundo a sacarle fotos a ese pueblo donde los domingos a las 6 de la tarde se hacen mantras en la plaza. Digo, ¿por qué escondemos esto? ¿Por qué nos terminamos guetizando, ¿no? Nos armamos guetos y cada uno está metido en su cueva y lo único que mostramos es un formato en general con mirada comercial, que repite modelos que se ven en Carlos Paz, en La Falda, en Cosquín, etcétera, etcétera. Tenemos que tener que mostrar esa identidad. Entonces, sí imagino que todo eso salga a la luz y nos veamos y nos enorgullezcamos y veamos esa diversidad cultural, una calle donde haya espectáculos para los niños, otra calle donde veamos los espectáculos folclóricos, en otra espectáculos más juveniles, que los jóvenes tengan lugar. Yo fui al Capilla Hip Hop, que se viene haciendo con esfuerzo autogestivo desde hace años, pibes muy jovencitos de Capilla del Monte y con una lucidez increíble, y no tienen ningún tipo de apoyo, al contrario, en la oscuridad, plena oscuridad, lo tuvieron que hacer ahí en el predio de Gabriel Suárez. Mostremos eso, ¿no? Y eso me parece que va a dar un crecimiento de nuestra comunidad muy grande. No podemos desanclarnos de lo que vive Capilla del Monte con Argentina. Quería ver cuál es la postura de Capilla en el panorama nacional, cómo ve el gobierno actual y en general las perspectivas para este diciembre próximo, donde se renovarían las autoridades provinciales, municipales y presidenciales. Bueno, a ver, nos preguntan mucho esto, ¿no? No tanto, la verdad que yo pensé que esto iba a jugar más fuerte y la verdad que no está jugando, ¿no? Hay como una conciencia muy generalizada, por primera vez me parece en Capilla del Monte, de que hay que pensar acá, ¿no? De que la situación de Capilla viene como muy atrasada y que todos estamos hablando de Capilla. Eso me parece una buena novedad, para empezar, de todos los candidatos. Me parece que igualmente hay que identificar responsables. Nosotros siempre decimos, mire, no podemos decir con quién vamos a estar porque, digo, no hay hoy, primero porque el Vamos Capilla es un frente muy amplio y ahí cada uno tiene su identidad. Segundo, y yo estoy representando esa diversidad. Segundo, porque tampoco se sabe muy bien cómo va a ser el escenario nacional. Sí estamos muy lejos de este actual modelo. Eso lo tenemos que decir porque a Capilla del Monte le ha hecho muy mal. Obviamente Argentina, pero concentrémonos acá. A Capilla del Monte le ha hecho muy mal este modelo. ¿Cómo han acompañado? A mí me ha tocado como periodista acá en este horario conversar con los funcionarios municipales y hace años decirle cómo van a hacer con lo que se viene, que es que va a haber inflación, va a haber devaluación, va a haber una crisis económica evidente por la desindustrialización, etcétera, etcétera. Y no reconocían este problema. Y eso se nos fue atrasando. Decían, no va a haber grandes movimientos económicos. Tomamos créditos a 18 pesos del dólar y hoy está 45 y seguimos pagando esos créditos. No tuvimos en cuenta la devaluación, quedamos esperando fondos nacionales, Cuando no llegan, estos gobiernos, tanto el nacional como el provincial, después de las elecciones, no se cortan los fondos, se van a cortar. Entonces, pensar de manera autónoma esto, me parece que ahí es donde estamos saliendo de esos modelos de dependencia. Aquellos que digan que, y lo dicen, me anticipo a tal vez alguna pregunta tuya, que bueno, que sin el gobierno provincial, ¿cómo van a hacer? Sin el gobierno nacional, ¿cómo van a hacer? Bueno, es justamente ahí donde precisamente es un valor y no un disvalor. Que nosotros tengamos autonomía y un proyecto que viene pensándose, por supuesto, con mucha gestión, porque de hecho lo venimos haciendo. Yo me ha tocado viajar a la Nación, me ha tocado sentarme en los ministerios de Desarrollo Social, de Cultura, con el CEDER de la provincia, con lo que hoy es el programa para la economía popular. Es decir, todo eso lo hemos tocado. Ahora, no podés depender exclusivamente de eso porque es lo que estamos viviendo en Capilla, ¿no? Sí, aparte que esto en estos 4 años, contame cuál fue la política pública que bajó el gobierno nacional al territorio, ¿no? Un territorio que ha sido totalmente devastado por una política nacional de concentración de la riqueza. Entonces, digamos, el dinero que... Esto, si alguien está escuchando y hace changas en Capilla del Monte, que son muchas familias, podrá notar la diferencia de lo que estábamos viviendo hace 5 o 6 años atrás, lo que vivimos hoy, donde el dinero, el poco dinero circulante que genera ese trabajo del jardinero, del albañil, del plomero, del electricista, hoy no está circulando, porque digamos hay una gran transferencia de recursos de los sectores más empobrecidos hacia los sectores más concentrados. Por eso planteamos la estrategia de una economía local, ¿no?, que haga circular un medio de intercambio como es el dinero, como puede ser una moneda social, como puede ser un producto, y que circule dentro de la localidad y vuelva a generar oportunidades, ¿no? Tenemos que entender que si nosotros apoyamos y compramos un producto que genera una corporación, ese dinero se va de Capilla del Monte. Si nosotros consumimos un producto que se genera en la localidad, ese medio de intercambio vuelve a circular dentro de la comunidad y vuelve a generar otra fuente de trabajo. Me parece que esa es la diferencia, ¿no? Y para esto que vos planteás acerca de lo nacional, me parece que está bueno que sigamos reflexionando. Todavía tenemos unos meses para poder reflexionar, ¿no?, y poder cotejar los modelos que hemos vivido, porque hoy tenemos la posibilidad de poder comparar y poder darnos cuenta, ¿no?, de que en qué lugar de la senda nos podemos encontrar, ¿no? Nos tenemos que ir a la tanda y al resumen de lo que van a ser las elecciones del domingo. Estábamos con el Frente Vamos Capilla, Silvina González. En 2 minutos, ¿cómo es la capilla que viene? Bueno, en 2 minutos. Las palabras no se corresponden con las imágenes, ¿no?, que tenemos en la mente. Pero es una capilla inclusiva, una capilla ecológica, una capilla responsable, ciudadanamente responsable. Cuando decimos ciudadanamente responsable nos referimos a todos los temas que vendrían a estar agrupados en las áreas, ¿no?, con puesta en valor de su cultura, de su patrimonio histórico, de su patrimonio natural, con la generación de oportunidades, como bien dice Omar, con la inclusión de los que están más avasallados en sus derechos y avasalladas en sus derechos. Y aquí también va la parte de las mujeres, que también los derechos humanos no se les respetan, y una capilla vital, una capilla alegre, con innovación, con creatividad. Bueno, muchas gracias. El Frente Vamos Capilla nos estuvo visitando en Entre Mate y Mate. Vamos a ir enseguida al Consejo Deliberante y también el reporte desde Radio Garabato sobre las elecciones en San Marcos Sierras, la localidad vecina y muy hermana nuestra, que estará también eligiendo candidato a intendentes y concejales. Muchas gracias. Gracias. Gracias.